Así es, vamos con más. Por ti narra una historia de desamor juvenil, con lo cual seguro se identificará más de uno al escucharla. Con este tema, Mía repite la fórmula de En Secreto, al trabajar con el reconocido compositor y productor Adrián Morales, quien vino a Ecuador desde Miami, Florida, especialmente para, junto a Mía, poner a cargo de la composición y promoción de este tema. Adelante, Miguel, él tiene la palabra. Muchas gracias, queridos compañeros. Gracias a todos los escuchas que están con nosotros a través de Radio Casa de la Cultura y Cultura FM. El día de hoy me encuentro con una cantante guayaquileña súper joven, muy jovencita. Ella nos acompaña aquí en Quito para hacer el promocional de su segundo sencillo. Ella es Mía Orellana. ¿Cómo estás, Mía? Buenos días. Estoy súper feliz de que me hayan invitado, de que me hayan dado el espacio para que puedan conocer mi nuevo sencillo. Mía, estás muy chiquita, pero ya estás en esta palestra. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo han receptado la gente esto de que todavía estés pequeña, pero que ya estés saliendo profesionalmente en el canto? Pues siento que por el hecho de ser pequeña me han dado mucho más apoyo. Han acogido de una manera súper linda mi canción, mi primera canción. Pues nada, me siento súper acogida. Estoy súper agradecida con todo el mundo que me apoya. Genial, Mía. Ahora cuéntanos cómo es esto de... ¿Es la primera vez que estás haciendo giras por fuera de Guayaquil? No. Yeah. Las primeras giras fueron en Loja y Cuenca hace, creo que una semana. Ya. Yeah. Y pues, ahí empecé. ¿Cómo te fue allá? Pues, bien. O sea, allá tengo mucha familia. Me sentía súper cómoda con el lugar y todo y me fue bien. Ay, ¿y acá tienes familia en Quito? Tengo poquita, pero sí tengo. Ya, yeah. No es la primera vez que has venido. No, para nada. Ya estás adaptada, ¿te gusta Quito? ¿Cómo te recibe? O sea, el clima está súper lindo y siempre me ha gustado Quito, así que sí, está bien todo. Qué bien. ¿Cómo inicia tu carrera musical? ¿Cómo te das cuenta cuando inicias en esto del canto? El canto me ha gustado desde pequeña y pues hace un año creo, mis papás me dieron la oportunidad de poder sacar una canción y pues la aproveché. ¿Tú les pediste eso o tus papis te impulsan para...? Mis papás me vieron que yo estaba súper emocionada con todo esto del canto y pues me ayudaron con esa cosa, como que yo no lo pedí, pero me ayudaron con una canción, o sea, me ayudaron a tener una canción, digamos, ya, o sea, como que para el proceso. Me llevaron a un lugar para que la haga con una persona, se llama Adrián Morales, la hice en Miami, y pues ahí me fueron ayudando un millón, mis papás han estado ahí siempre, siempre me apoyan con todo. Genial, ¿desde qué edad cantas? Creo que es de los 10 o 8 por ahí. 10, 8 años. Ajá, o sea, no me acuerdo muy bien, pero era como que por ahí, ajá. ¿Y es la típica de que te llamaban en los programas del colegio, a que te sigues cantando, participes en eso? No, la verdad... ¿O eras más bien tímida? Sí, era bien tímida. ¿Sí? Comencé más bien porque mi mamá escuchó que... O sea, mis papás escucharon que yo podía cantar, o sea, vino un poquito en la casa. Y pues me llevaron a clases y de ahí me enamoré con la música y pues ahí ya comenzó todo. Perfecto. Este es tu segundo single. ¿Ya tienes un primero? ¿Se lanzó el año pasado? Se lanzó creo que en junio o julio del año pasado. ¿Ya? Se llama En Secreto. El Secreto. Ah, esa fue la canción que como que me impulsó, o sea, impulsó la carrera. ¿Ya escribiste tú? Sí, la hice yo, pero me ayudó Adrián Morales. Ya. El que es un compositor, productor. Siempre me ayuda él, siempre está ahí. ¿De qué habla El Secreto? En Secreto habla sobre crushes, sobre cuando te gusta una persona pero te da pena o vergüenza decirle. Ajá, sobre eso trata. ¿Y Mía escribe desde su propia historia o tal vez te inspiras en algo que ves? Esa sí la hice porque me gustaba un famoso. Ya la hice por él. Y la segunda, que es por ti, que trata sobre desamor y sobre cómo las relaciones fallan, ajá, por mala comunicación y cosas así, la hice por... ¿Porque falló la relación con el famoso? ¡No! No, la hice porque una amiga tuvo una mala experiencia y estuve ahí en cada paso que ella fue dando y pues me fue contando cada cosa, la vi llorar y cosas así, y me dolió mucho. Y pues ahí hice una canción sobre eso, porque a mucha gente le pasa eso, la verdad. A todos, a todos. Más a tu edad, que creo que debes estar viviéndolo hoy mucho más cotidianamente que con nosotros que ya estamos en tal vez. Ahora cuéntanos, pero debes tener más canciones escritas. De esas dos, estoy pensando en hacer más y tengo muchas letras en mi celular. O sea, muchas letras para canciones, digamos. ¿Cómo haces para escribir? ¿Eres muy sistemática? ¿Dices, ok, voy a escribir una canción o de repente siento viene que soy muy sentimental. Ya. Y cuando me pongo sentimental o como que pasa alguna cosa y me me yo soy súper como que veo una película de como triste, me pongo a llorar y cosas así. Entonces las cosas me pegan súper fuerte. Y pues, no sé, solo como que salen las palabras y voy escribiéndolas en mi celular, en una hoja, lo que sea. Ajá. Entonces es como que llega la inspiración más bien. Digamos que sí. Ok. Entonces mientras más cosas te pasen, mejor. Digamos que sí. O ¿Sí? sea, sí. Me pongo muy sentimental, pero sí está bien las cosas. ¿Y cómo manejas el tiempo entre colegio? Me imagino que sigues en colegio. ¿En qué curso andas? Me faltan 2 años con este próximo año y después otro. Ya Ya. termino. ¿Y cómo manejas el colegio con el tiempo para tu carrera profesional? O sea, el colegio salgo a las 3 de la tarde y llego a mi casa tipo 10, 9 por ahí y recién comienzo a hacer deberes. Es un poquito fuerte mi horario. Llegas a tu casa a las 10, Ajá, más o pero sales a menos. las 3 de la tarde. Del colegio. Ok, Por y los en ese cursos interludio de tiempo, de canto, okay. de ajá, todo esto, llego súper tarde. Y pues llego a la casa súper tarde y hago deberes hasta la madrugada. Claro, me imagino. Y pues, o sea, es un horario medio fuertecito, pero se lo recupero el fin de semana. Vale la ¿Sí? pena, sí. ¿Y el fin de semana con las presentaciones? ¿No hay presentaciones? A veces, cuando tengo, ahí sí, obviamente me toca dormir menos y todo, pero ya, pues sí. Y ahora en redes sociales, ¿cómo estás manejándote? En redes sociales estoy en Instagram, Facebook y YouTube como Mía Orellana Music. En YouTube tengo mis canciones, o sea, tengo mis videos de mis canciones. Tengo el En Secreto y el de Por Ti, y los invito a que vean el de Por Ti, que está súper gracioso. ¿Ya? Que ¿Cuándo lo entra. grabaste? Lo grabé en febrero, creo que 8, por ahí, y Ah, no salió. hace mucho. No hace mucho, no, y la Okay. canción tampoco salió Has hace mucho. trabajado bastante entonces. Sí. Cero vacaciones. Sí. En Guayaquil estamos de vacaciones en Por eso colegio. digo, cero Ajá, vacaciones. ajá. Te tocó trabajar durante vacaciones Sí. entonces. Y la canción salió a finales de febrero, así que sí. ¿Y cómo fue lo del video? ¿Qué tal grabar? ¿Qué tal esa experiencia? Pues súper cansado, pero súper divertido. Tenemos que cerrar calles para hacer partes del video. El video trata sobre un chico que como que engaña a 4 chicas, está con 4 chicas a la vez. Ya. Ajá, y pues, o sea, como que las chicas hacen travesuras y cosas así, termina súper chistoso el video, lo terminamos amarrando un poste y cosas así. Okay. Les invito a que lo vean. Perfecto, vamos, ya me dio bastante curiosidad para ponerlo a ver, voy a revisarlo el día de hoy y te cuento enseguida cómo fue eso y qué tal salió mi experiencia viendo tu video, ¿okay? Ahora cuéntanos cuáles son tus planes a futuro, qué es lo que esperas que te dé la música. Pues espero internacionalizarme y pues hacer muchas más canciones, que, o sea, mi meta es internacionalizarme, la verdad, y pues, ¿cómo se llama? que la gente se inspire con mis canciones, que se identifiquen y cosas así. Al terminar el colegio, ¿planeas estudiar música, dedicarte Sí. profesionalmente a eso? O sea, sí quiero música, obviamente quiero música, pero también voy a tener otra carrera por si acaso, cualquier cosa. Obviamente. Okay. ¿Y tienes alguna opción para ir a estudiar música en algún lugar? Pues estoy esperando, estoy como que pensando en Estados Unidos. Stanford Sí. Berkeley. ¿No? Sí, Sí, creo que es el sueño de esa es la mejor. todos los cantantes, ir para Berkeley y salir de ahí ya profesionalmente. Sí. Espero sinceramente que lo logres. Muchas gracias. Netamente de este tema, de este sencillo que estás promocionando la hora y es el motivo de tu visita, es por ti, Sí, es así por se ti. llama, Se llama por ¿verdad? ti. Okay. ¿Cuánto tiempo te tomó escribirlo? Creo que unos 2 meses tal vez. Ah, es bastante tiempo. O sea, fue no Pero tanto tiempo. pulirlo. Pulirlo, ajá. Ajá, ok. De ahí como que la canción, la letra y todo eso en sí, como 2, 3 semanas tal vez. Oye, ¿y le Fue. contaste a tu amiga que estás escribiendo sobre No, él? ella no sabe. Ella no sabe que la canción es sobre ella todavía. No lo has dicho todavía. No le he dicho que ¿Y es sobre cuándo ella. se Ella solo va cree que la hice porque, ajá, ¿qué? a enterar? Y no se identifica. Pues sí, obvio que se identifica, pero como que no sé, todavía no me dice nada. Supongo que no sé, no me lo quiere decir. O debe ser un secreto a voces, tal vez. ¿Cómo? Debe ser un secreto a voces. Tal vez. Tal vez. Ahora, es por ti. Es una especie de pop. Es pop urbano, ajá. Sí, es un pop También tengo una versión urbano. acústica. Me parece que escuché la versión acústica. La versión acústica suena muy bien. Tienes una muy bonita voz. Muchas gracias. Pero vamos a hacer que nuestros escuchas también te puedan oír un poco e identificar más bien con esto de la canción. ¿Qué tal si nos cantas un poquito a capela? Te dije que sí, ahora que no, contigo ya no quiero nada. No vuelvas a mí, que todo acabó por ti, por ti, por ti. Ya no pierdo más el tiempo de decirte que te quiero más y más. Sí. Perfecto, tienes una muy bonita voz. Muchas gracias. Mía, aquí en Quito, ¿cuánto tiempo te vas a quedar? Creo que una semana. ¿Sí? Sí. ¿Y qué tienes? ¿Qué planes hay? ¿Qué es lo que vas a hacer? Entrevistas, puras vas entrevistas. Vas a visitar varios medios de comunicación, sí, entonces. Sí, muchas. Qué genial. Espero que te vaya súper bien, en realidad. Vamos a escuchar en un ratito, vamos a ponerle la canción también para que la gente se identifique y escuche y te comience a conocer aquí. Gracias. También en Quito. Supongo que uno en la propia tierra a veces comienza a ser más conocido que en otros lugares, pero es al sí. principio. Uh-huh. Es nada más al principio. ¿Y has notado alguna diferencia entre Sierra y Costa para tu la aceptación de tu música? Pues, la verdad, no sé, no he visto diferencia, o sea, sí, todo el mundo es como que súper me apoya y así. ¿Y le cantas a alguien en específico, es decir, a gente de tu edad, al público en general? Al público en general, la verdad, cualquier persona se puede identificar con esas canciones. ¿Y te ha pasado que en otras entrevistas piensan que eres mayor? Todo el mundo cree que soy mayor, sí, de 18 y tengo 16. Yo te puse más bien por la foto, dije, debe tener unos 21 y tengo 16 años. Sí, eres súper chiquita y la voz es súper dulce, es sí. muy entretenido escucharte y en realidad relaja mucho. O sea, a mí me pasó que me relajó mucho la canción y me llevó a un sentido de calma, de paz. Me encantó. Debe ser por la versión. Sí, debe ser por tal la vez. Versión. Sí. Te tomo jodida. Sí. ¿Y este año se vienen nuevos singles? Estoy pensando todavía. ¿Todavía estás pensando? Ajá. ¿Que te convenza? ¿Cómo? ¿Tienes que convencer a alguien? No. ¿Que te convenzan a ti? No, solo estoy pensando en más letras y cosas así, además del colegio que está súper claro. fuerte y todo. Y se vienen dos años ya, que están súper fuertes. Dos años, los últimos años, entonces, sí. Ajá, son súper fuertes. Sí. ¿Y queda cerca tu colegio de casa? No mucho, pero está Uy. Como media hora más o menos, pero ah, igual. Bueno, pero estás... O sea, no está tan lejos, está normal. Toca salir medio tempranito de mi casa y todo, pero igual. Bueno, pero los planes que tienes, en realidad trabajándolo, se van a cumplir. Sí, sí, de ley. Sin duda alguna. Eres una chica que está súper joven, 16 años, apenas está terminando, empezando a terminar, digámoslo así, el colegio. Uh-huh. Viene universidad, te vas a especializar en música y seguramente durante estos dos años que te quedan vas a seguir promocionando tu música para sí. hacerte conocer. Muy seguramente te va a ir muy, muy bien, Mía. Mía, ¿por qué pop y no música, no sé, ahora lo que está de moda, un reggaetón? Pues... un reggaetón más suave que termina igualándole al pop urbano, creo. Pues a mí la verdad me gustan mucho las baladas y las cosas acústicas. Es más romántica. Ajá. Ya. Pero también me gustan las cosas movidas y alegres como el pop urbano y pues tampoco me gusta tanto como el reggaetón. Eso es muy exagerado para mí. Ya. Y para mi edad también. Y ya. Entonces me decidí por el pop urbano, que es más suave. Ok. ¿Y algún otro estilo que te guste? Baladas. A veces me gusta la electrónica. ¿Qué escuchas usualmente, por ejemplo? Me gusta escuchar a Sebastián Yatra, a Ariana Grande, a Adele. ¿Adele? A The Sheeran. ¿Y cantas lo de Adele? Sí. O sea, son como que las canciones que más canto. ¿Tu favorita de Adele? Me gustan demasiadas. ¿Tienes una favorita? No. ¿No? Podría ser Someone Like You. ¿Y puedes cantar un poco de Someone claro. Like You? A ver, escuchemos Someone Like You. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Too, don't forget me. I'll beg, I'll remember you said. Sometimes I last in love, but sometimes it hurts inside. Genial, muchas gracias, Mía, por habernos acompañado. Recordémosle al público, por favor, dónde pueden encontrarte y cómo pueden encontrarte en redes sociales. Me pueden encontrar como Mía Orellana Music en Facebook y en Instagram. Pueden encontrarla entonces como Mía Orellana Music en Facebook, en Instagram y también me parece que en YouTube, ¿verdad? Uh-huh. Para que puedan ver sus videos, sus dos videos de Es por ti y... y En secreto. En secreto. Muchas gracias por haber estado aquí, te deseo lo mejor de las suertes. Muchas. Que te vaya muy bien en lo que te queda en Quito y sobre todo en tu carrera. Muchas gracias.